FM 99.7, Che Barracas. El fin de semana se realizó un censo en el barrio Papa Francisco. Según los informes, en el lugar hay 1.800 personas y pertenecen a 700 familias. Los resultados serán presentados oficialmente en los próximos días ante la jueza Elena Liberatori. Además, entre hoy y mañana comenzarán los trabajos de saneamiento a cargo de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad. La orden de desalojo está vigente, pero todavía no hubo novedades al respecto. En relación también al barrio Papa Francisco, se realizará una audiencia pública en la que se debatirá sobre la competencia entre ciudad y nación sobre la causa de la toma de Lugano. Será esta mañana. El tema de la audiencia será el planteo de incompetencia de la justicia porteña impulsado por la Fiscalía Local. La causa podría pasar a manos de la justicia nacional. Piden agua, luz y calefacción en una escuela porteña con un acto patrio. La comunidad educativa del barrio Ramón Castillo denunció la falta de servicio y la precariedad de las instalaciones de la escuela primaria número 19 y el jardín de infantes número 4, donde no se dictan clases hace una semana. El establecimiento primario tiene 700 alumnos y el jardín de infantes 680 alumnos. Reclaman la torre de electricidad que podría alimentar de energía los edificios para que tengan agua, luz y gas. Negocios inmobiliarios proyectan un estadio para 18.000 personas en Balvanera. Los vecinos de Balvanera denuncian que el gobierno porteño no respeta el código de planeamiento urbano. El proyecto se prevé en las manzanas comprometidas entre las avenidas Belgrano y Jujuy y las calles Moreno y Catamarca en el barrio céntrico de Balvanera. Sara Alberdi, la abogada Carmen Verdú, confirmó que identificaron a los policías que dispararon en la represión. La abogada e integrante de Correpi analizó las novedades en la causa por los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana el 13 de marzo del año pasado durante el violento desalojo de la Sala Alberdi. Rosario, se cumplieron ayer 29 meses del asesinato de Jeremoni Patón, tres jóvenes militantes de Rosario. Familiares y amigos prevén una movilización a tribunales de la provincia en Rosario en la mañana del jueves 5 con actividades. Reclaman justicia cerca del comienzo del juicio oral. Gestamp impide el ingreso de los trabajadores a pesar de la conciliación obligatoria. La empresa autopartista Gestamp de Escobar no acató hasta el momento la conciliación obligatoria dictada el sábado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En el marco del conflicto por el despido de 69 trabajadores, por ahora la empresa se encuentra cerrada, por lo que los trabajadores despedidos y ocupados no pudieron ingresar esta mañana como estaba previsto. Organizaciones sociales convocan a una marcha en las puertas de la empresa en apoyo de los trabajadores. FM 99.7, Che Barracas.